Fiber Music. Traficante. Por eso me llama Gucci, Prada, Balenciaga, Louis, Fendi. Pa' mi ropa es cara. Tu puta visitó mi cama, la tengo inunda de leche. Por eso me llama. Limousine Supreme, Capi sube el trim. Del motor la contender viene llena de San Tomás y San Martín. López está con Chef, Chef. Todos los sus son Gucci, Gucci. La libran de Gucci, Gucci. De pan, Jack y Sushi. Valentino, Gucci, Mochino. Una Cartier, un Rolex, presidente. Con el bice forrado en diamante pa' frontearle a toda esta gente. Gucci, Prada, Balenciaga, Louis. Forrado en diamante pa' frontearle a toda esta gente. Gucci, Prada, Balenciaga, Louis Fendi. Pa' mi ropa es cara. Tu puta visitó mi cama, la tengo inunda de leche. Por eso me llama. Gucci, Prada, Balenciaga, Louis Fendi. Pa' mi ropa es cara. Tu puta visitó mi cama, la tengo y no te leche, por eso me llama. Yo le costó 85, el Rolex costó 35, el Polaris costó 25, y tu gata llamándome con asterisco. Dime, Farru, ¿qué es lo que es? Andamos en un Roy, no en M3, en Lamborghini también, y me roban tu gata en tu cara otra vez. 70 en el cuello, zapatos son Fendi, Fendi en la muñeca, camisa Givenchy, corre a Louis Vuitton y pasando en el Son bebé, DM bebé.